La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. De la noche comienza La Mestiza. Somos Radio Las Chacras en el 104.9. Comenzamos otro periplo musical semanal. Si nos estás escuchando en internet es por www.radiolaschacras.blogspot.com. Acá en el 104.9. Acordate que en el Gran La Plata salís por laverdefm.com.ar. Y que los sábados salimos de vuelta a las 2 de la tarde por Sierras Come Chingones 107.9. Con el cabeza en los controles, te vamos a llevar a pasear, vas a mover la patita. La Mestiza ya está acá en el estudio, está bailando con nuestra cortina musical de Muchachito Bombo Infierno. Tenemos los vinilos arriba de la mesa, el winco está enchufado, la picada, los salamines, picado grueso, el queso de cabra, la cerveza, el whisky, está todo listo como para arrancar nuestro viaje. Nuestro viaje nos va a transportar al África, nos vamos a Angola. Costa oeste del continente, colonia portuguesa, es la tierra del kuduro. El kuduro es un género musical que no se puede definir con un instrumento en particular, tampoco con una percusión, es un ritmo de forma electrónica que viene del carnaval y de las tradiciones festivas que tienen los pueblos Peul, Bambara, Mandingo, todos los pueblos de la costa oeste unidos en una tradición que pasando por Costa de Marfil, que es la meca un poco de la música del oeste africano, que baja desde Senegal y Gambia, bueno, Angola tiene sus particularidades. Hay una serie de discos que pudimos acceder, de Putumayo y de otros sellos, que hacen un poco la reseña de lo que fue la música angoleña en los años 70, 80, en las discos, así como los que te pasamos de Cotonou y de Benín la otra semana, o los que pasamos siempre de Ethiopics, la serie de Francis Falsetto sobre Etiopía. En este caso también son músicas de Angola de otros años y están buenísimas. Vamos a escuchar primero a Quito haciendo Bangololo, a Fernando Sofía Rosa, que hace un tiempo le hicieron un homenaje muy importante. Él, bueno, viene de un barrio de la provincia de Bengo, es natural de Ambriz. Y bueno, ha tocado por supuesto mucho en Portugal, murió hace muchos años, pero un músico re groso. Así que nos vamos a meter con la música angoleña de entrada, con tres temas. Los voy presentando así, el primero es Quito, que es Bangololo, es de un disco, de una colección de cuatro discos de la música angoleña de los 70. Después Fernando Sofía Rosa con Calumba y después Antonio dos Santos, Empachate de música angoleña. Thank you. Ahora nos metemos con Fernando Sofía Rossi, que es un ícono de la cultura de Angola. Él nació en Ambriz, en la provincia de Bengo, y vivió en el barrio de Samba, en Luanda, en la capital. Murió en 1975, así que fíjate, las grabaciones que vamos a poner son grabaciones con ese sonido setentoso o sesentoso. En el 63 se integra como cantante el agrupamiento teatral Nongono, que había fundado José de Oliveira Fontes Pereira. Participa en una especie de digresión del grupo que se va a Portugal y graba para la televisión. Ahí mete el primer single, fue grabado en el 70, siguiendo después 7 singles, todos por la Valentín de Carvalho, ¿no? Sofía Rosa es uno de los mejores creadores e intérpretes de la música en lengua nacional Kimbundú, que traduce el pulso de la vida de la gente pobre, ¿no? En el tema Kalumba, que es el que vamos a escuchar, habla de la belleza de la mujer, ¿no? Día a día, la gente de las senzalas, de los barrios, de la gente muy pobre de Luanda, escuchan la música de Sofía Rosa y se transportan, ¿no? Porque todo el mundo lo sigue. Son acuarelas angoleñas cada tema, las letras. Y bueno, él parece que arrastraba multitudes. Sofía Rosa estuvo también vinculado a Los Corvos, que es uno de los grupos más grosos que hubo. Y después con Los Astros mete este tema que fue un hit total en Angola, que se llama Kalumba. Con ustedes, Fernando Sofía Rosa. A meter con Antonio Dos Santos, un capo total que, bueno, reivindica un poco la religión de Umbanda y lo que eran las tradiciones de las religiones africanas y el sincretismo cultural con lo que venía a ser la imposición de los dioses católicos de Portugal. El tipo reivindica en su tema, ¿no?, en Tatangú, que es el que vamos a escuchar, el exilio de los dioses, ¿no? Consagración de un Tatangana o padre en prenda del noreste de Angola, en el sur de la República del Congo, en el norte de Rhodesia. La música y las danzas fueron los dos rasgos que más llamaron la atención de los conquistadores, ¿no? Y los esclavos que venían para América traían esa conservación de la religión africana que se misturaba con los dioses católicos y todo lo que viene con el candomblé de Brasil, de Cuba, ¿no? Bueno, todo ese sincretismo cultural. Vamos a meternos entonces con un grande de la cultura angoleña. Se llama Antonio dos Santos, un músico que no trascendió tanto, pero que localmente es muy conocido. Esto también sacado de la colección de los discos de la música angoleña de los años 70. Tatawan Ngilengwe, que habla de la lengua de la gente que vive en los pueblos perdidos en el campo en Angola. A punto de cumplir 3 años, es decir, cuando iba a empezar la escuela, con mi mujer decidimos irnos de Barcelona, que es una ciudad preciosa pero inmensa, para buscar un pueblo chiquito, una casa con pasto, un lugar con animales cerca. Yo siempre creí que una buena parte de mi felicidad infantil tuvo que ver con haber crecido en Mercedes y probablemente con que mi abuelo Salvador haya vivido en una quinta.

Tienen muchas historias juntos, incluso grabaron el tema de la novela Vale Todo, que era una de las novelas más grosas de Brasil, así para exportar, y que fue suceso en muchos países. Cazuza, el genial Cazuza de Barón Vermelho, decía que era la Billie Holiday brasilera. Bueno, tiene mucha conciencia social en los temas, ¿no? Ganó un montón de premios, es una grosa total. La vamos a escuchar en ese compilado de Favela Chic haciendo óleos coloridos. Hay otra versión que la hace con Seu Jorge. Acá me parece que está sola, pero me gusta mucho esta versión, la que salió en Favela Chic. Y con ustedes, Sandra de Sá. Que el horror se le incruste en cada poro, y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy y solo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y ahora nos vamos a meter en algo más actual de Brasil. Nos vamos a meter con Bebel. Bebel Gilberto es la hija de João Gilberto, el creador de la bossa nova, uno de los grandes íconos de la cultura de la música popular brasileña, amado por Gil y por Caetano. El gran João Gilberto tuvo a su hija y vivió en Estados Unidos. En realidad se llama Isabel Gilberto de Oliveira. Nació en el 66, es compositora, intérprete de música brasileña, es hija de João Gilberto y de la cantante Miúcha, que era Eloísa María Buarque de Holanda, que es sobrina de Chico Buarque, ¿no? Comienza a cantar desde muy chiquita, en coros infantiles, en discos, en obras musicales. La música estaba metida en toda la familia, era la hija de João Gilberto. A los 7 años hace una aparición en un álbum solista de su madre Miúcha. A los 9 participa junto a la madre y Stan Getz en el Festival de Jazz del Carnegie Hall. Fue una gran amiga de Cazuza, una gran figura del rock de los 80. Hizo Preciso de Ser que Te Amo, lo hicieron juntos. Durante los 90 colabora con muchas estrellas musicales como Arthur Lindsay, Fiebre y Corporation, David Byrne, Caetano, Chico, bueno, con todo el mundo. Estuvo en el proyecto en beneficio del SIDA, que era Red Hot and Rio, el cual fue producido por Beko Danov. Y bueno, ahí se lanza como compositora, mete Tecnova, mete Batucada, mete varios temas que se hicieron muy conocidos, saca varios discos, tiene un sonido súper actual, hay uno que me gusta mucho, está medio remixado, pero bueno, perdonarán las licencias. Con ustedes, Bebel Gilberto haciendo a Ganju. Se una puta que tá sabe trabalho que tá batalhar o pão e trazer para caso sobreviver. Encontrei na rua a questão 100% a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. Arranjo, arranjo. Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué, morrilla, va a ver acá, ¿o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Esa era Bebel Gilberto, en realidad el tema es de Carlinhos Brown. Es un tema hermosísimo, que la traducción sería: te esperé cuando la luna creció, vi cadera buena y me senté, me miré de tu gripe y por quedarme ahí me resfrié, vos me agradaste, me calentaste, me aqueciste, sería, me hiciste algo tibio, rasgaste la ropa y valió, y juraste conversas de Deus, dice la charla de Dios. Y quién sabe laburar, quitar, sabe el trabajo que da, batallar y el pan traer para la casa sobrevivir. Bueno, es una canción muy linda de Carlinhos Brown. Ahora nos vamos a meter con un capo total, se llama Jorge Mario da Silva, más conocido como Seu Jorge, de la favela de Belford Rojo, de Vallada Fluminense, del 70, músico, actor, compositor, actuó en un montón de películas, es muy conocido, es el que anda en el bondi ahí en Ciudad de Dios, El Vengador, trabaja en Casas de Arena, en un montón de películas, en La Vida Acuática de Wes Anderson. Hoy traje un tema que me gusta mucho, que es de Favela Chiqui, del compilado ese del bar que hay en París. Se llama Tive Razón, tuve razón sería la traducción, y es buenísimo. Con ustedes, de Belford Rojo, de la Vallada Fluminense, Carioca hasta la médula, Seu Jorge. Oh, oh, oh. pegou bem. Que vontade de chorar dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, toda sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, muda a sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Música empieza a vibrar en otra frecuencia y deja paso a la poesía. Un amigo que anda en los confines se detiene en ese movimiento diario para grabar y que su voz viaje miles y miles de kilómetros por una señal que termina en un aparatito que después las manos mágicas del cabeza transforman con la música y nos dejan esas perlas que después vos escuchás en la radio. Con ustedes, José Luis Luque, El Chaco. Casa, Manuel José Castilla, poeta salteño. Casas marcadas por la luz. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche, por la galería, recuerda aquella tarde en que llovía mientras empujaba la pesada puerta. ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrimaba alucinado al mandarino y con su corazón lo iba tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es su Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Deja que la luz te guíe. Deja que la luz te guíe. Que guíe toda tu vida. Vaya con la casa. Después de escuchar al Chaco Luque, a José Luis Luque haciéndonos esta bellísima Página de Castilla, nos vamos a meter en una leyenda del soul de la música africana. Se llaman El Rego y Sus Comandos. Son una banda, pero legendaria. Teófilo de Rego es un músico de Benín. Y bueno, así como la familia era músico, todos ellos se dedicaron, todos los hermanos, tienen una super banda. Lo saqué de los compilados de la música de Benín. En este caso son Emmanuel Gansonú, Pal Junú y Teo Rego. El Rego y Sus Comandos, de Benín a La Mestiza. Tope, tope, tono, do. Hangbe, hangbe, hango, do. Bene. Alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres. El maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldo de Fakir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. Galeano. Ahora nos vamos a meter en Benín, país de habla francesa, del oeste de África también. Ahí nació la religión vudú y es el hogar del antiguo reino de Dahomey. Desde 1600 más o menos a 1900 fue el reino de Dahomey. En Abomey, la antigua capital de Dahomey, el museo histórico ocupa dos palacios reales con bajorrelieves que van narrando el pasado del reino y un trono montado sobre cráneos humanos. Al norte, el Parque Nacional de Penjari ofrece safaris con elefantes, hipopótamos, leones. Es realmente el corazón negro del África. La capital es Porto Novo, es un reino que hoy se conoce como Benín. De ahí viene la Super Burgú de Paracú, que es una orquesta, en realidad la banda de Moussa Mama, que vivió con sus abuelos cerca de en Accra, en Ghana, y en los 50 vuelve a Benín y trae las nuevas ideas que había escuchado y la música que venía, la música progresiva que había encontrado en Ghana, ¿no? Es así que graba los Bariba Sounds y un disco de 15 temas, ¿no?, que abarca el periodo del 70 al 76. Es un periodo de cambios políticos en el país, el término de la abolición de la esclavitud en el 60. Bueno, en ese tiempo se llamaba Dahomey francés, ¿no? Bueno, cuando viene la independencia con Francia, un gobierno democrático, marxista-leninista, vira en una dictadura, se transforma en una dictadura y pasa a ser la República Popular de Benín. Hasta el 72, del 72 a 1990 más o menos, ¿no?, con mucha represión y mucho colapso en la economía. Esto hizo que mucha gente tuviera que viajar, que irse de Benín o de Dahomey. Y Mama, el líder de la orquesta Super Burgó, fueron a tocar a otros lados con un guitarrista y una banda, tratando siempre las inequidades sociales en sus letras, en bares de Congo y en Benín. bueno, mostraban un poco lo que era la cultura vudú y lo que era la música de la orquesta y de la música popular de ahí, de Burkina Faso, de Benín. Bueno, así nos vamos a meter con esta orquesta medio congolesa, cubana, la Super Burgú de Paracú, haciendo de un compilado también de música del Congo, Congolese Benin, la Super Burgú de Paracú. La mestiza Pablo Tomasello, nuestro columnista de lujo desde el mar, nos tiene ahí que se estuvo de vacaciones y bueno, en la semana que viene ya va a reintegrarse con las columnas, pero tenemos tanto material mandado a lo largo de todo este año que pasó que no sabíamos qué columna elegir de tantas lindas que hay. En este caso soy, reconozco, fanático del corto maltés, fanático de los cómics de Hugo Pratt, un genio que estuvo viviendo acá en la Argentina, y nos metemos con la explicación de la columna de Pablo Tomasello sobre Hugo Pratt y el corto maltés. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Mestiza? Cada generación se va formando con distintos géneros culturales. Argentina fue cuna de grandes autores de novelas gráficas, como se llaman ahora, las historietas, los cómics. Hoy quiero traer a uno de los más grandes novelistas gráficos de los últimos tiempos, a Hugo Pratt, y también a su personaje más increíble, el corto maltés. Un Hugo Pratt que vivió en Argentina 20 años y que su obra tiene cuna en la boca y se publica en Europa recién en 1967. El otro es el personaje, el corto maltés, un capitán de mar enigmático que vive en las primeras tres décadas del siglo XX, es decir, de 1900 a 1930. Corto Maltés es un personaje de culto, de la mejor novela gráfica europea, pero también un auténtico mito literario del siglo XX. El corto prefiere la libertad y la fantasía antes que la riqueza. Un antihéroe con principios capaz de hacernos viajar a los lugares más fascinantes del mundo. El Corto Maltés comenzó a publicarse en el año 1967 en la lujosa revista italiana de Sargento Kirk. Su primer viaje, el más recordado por sus lectores, es La balada del mar salado. Así se titula una genialidad narrada por el mismísimo Océano como protagonista. Está claro desde un principio que el Corto Maltés heredó de su autor la curiosidad por la diversidad cultural. Porque Hugo Pratt, el Tano, como le decían acá, nació en Rimini, en Italia, en 1927, pero siempre se consideró un veneciano. De hecho, existe el Museo del Corto Maltés y Hugo Pratt en Venecia y es un personaje como el Pinocho, adorado por esos barrios. Hugo Pratt, de joven, por sus padres, descubre África, el fascismo, la guerra, descubre el desierto, el silencio, los primeros amores y pierde a su padre. Este tiene un último gesto para con su hijo. Pide a los militares británicos, cuando lo toman prisionero, volver a casa para poder tomar un libro y dárselo a su hijo. Es La isla del tesoro de Stevenson y le dice: verás que un día también tú encontrarás tu isla del tesoro. No por nada, el escritor Juan Sasturain, un capo de la historieta y de la historia de la historieta, director de la revista Fierro, decía que el Tano tenía más historias de las que podía o quería dibujar. Dice Hugo Pratt: de la literatura lo que más me llega es la poesía, porque la poesía es sintética y procede por imágenes. El cómic también es un mundo de imágenes. Se ve uno obligado a combinar dos códigos y, en consecuencia, dos mundos. El universo inmediato a través de la imagen y el mundo mediato a través de la palabra. Cuando apareció el Corto Maltés, Pratt ya tenía 40 años y recién se comenzaba a hablar del cómic de autor. Por entonces había dejado atrás su paso por Argentina. Había llegado al país invitado por el editor Cesare Civita, fundador de Editorial Abril, que había sido seducido por As de Pique, la primera publicación del italiano dibujante realizada cuando apenas tenía 17 años. Hugo Pratt vivió en Argentina desde el año 1949 al 1962, que volvió definitivamente a Italia. Su formación personal y profesional fue en la Argentina, ya que vino a los 22 años y toda su obra está marcada por detalles que tienen que ver con nuestra cultura. Argentina es un lugar especial para la formación de los escritores y dibujantes de historietas y los realizadores de dibujos animados. No nos olvidemos que tanto Walt Disney como Goscinny, creador de Asterix y Obelix de Francia, hicieron sus primeros desarrollos en la Argentina. Y se llevaron muchas ideas de acá, por supuesto. Disney World, el emporio de Walt Disney, tiene antecedentes claros en la República de los Niños, de La Plata, que construyó Perón 20 años antes, aunque esa es otra historia. El Corto Maltés es uno de los pocos personajes de tinta y papel que pueden contar con una biografía tan exhaustiva y rica que sería envidiable por el más aventurero de los seres humanos y también por todas y todos los escritores. La cantidad de datos que Hugo Pratt, su creador, ofreció, les permitió a todos sus lectores, convertidos casi siempre en fanáticos memoriosos, que el navegante nació un 10 de julio de 1887 en un lugar de Malta llamado La Valeta, que era hijo de una gitana sevillana conocida como la Niña de Gibraltar y de un marinero inglés, que un día una gitana amiga de su madre quiso leerle la mano y descubrió que no tenía línea de la fortuna. Corto entonces grabó una a su gusto con la navaja de afeitar de su padre. Cuando en una escena memorable el Corto se despide de un personaje, Pandora Glufesnor, sobre el final de La balada del mar salado, le dice que ella le recuerda a alguien y entonces le habla de otro personaje, la Parda Flores, de Buenos Aires. Con esa referencia irrumpe lo argentino por primera vez y desde el comienzo en el mundo narrativo de Pratt. Por relatos de los personajes que van acompañando las acuarelas de esta historia, nadie tiene más vida y aventuras que el Corto Maltés. Anécdotas que no están en las novelas y que completan su vida y su personalidad. a la construcción de un mundo de fantasía y de principios éticos que se asemejan a las novelas de Sandokan, de Emilio Salgari, hay que sumarle la Revolución Rusa, los viajes por el mar, la Primera Guerra Mundial, destinos exóticos, las drogas alucinógenas para entender el pasado, la unión de todos los puertos, el tango, las tensiones sociales y personajes reales que se entrelazan a lo largo de estos 30 años que son el mundo del Corto Maltés. En sus aventuras llenas de referencia del mundo real, Corto a menudo ha cruzado con personajes históricos como el escritor Jack London en su adolescencia, el bandido Butch Cassidy, el as de la aviación alemana de la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo, el mismísimo Stalin, John Reed, el periodista que relata la Revolución Rusa, entre otros, y personajes llenos de una argentinidad al palo, como un miserable Anchorena, o las caminatas por Olivos, o la parda Flores y los ambientes prostibularios de principio de siglo. Son 12 novelas gráficas que recorren el mundo y la historia en esos 30 años. Desde 1977 fue difundida en España por la revista Totem, actualmente distribuida por Norma Editorial, dentro de su colección Hugo Pratt. Y Clarín, hace 15 años, sacó la serie completa. En la última novela publicada por Hugo Pratt, lo vemos a Corto Maltés buscando el origen del mundo, en el continente llamado Mu. Existe otra versión final del Corto Maltés. Según narra su amigo Kush, en Los Escorpiones del Desierto, obra que no pertenece a la serie del corto y cuya acción se sitúa en el año 1941, que cuenta que en 1936 el Corto Maltés se alistó en las Brigadas Internacionales para luchar por la República en la Guerra Civil Española y allí desapareció. Maravillosa historia. Pero hablemos del capítulo argentino de Hugo Pratt. La pluma de Hugo Pratt fue una de las principales artífices de la Edad de Oro de la historieta en la Argentina, que impuso una escuela de hacer cuadritos en todo el mundo. El Tano en Buenos Aires realizó una vasta obra que incluyó dos de sus creaciones más importantes, cuando les puso imágenes a los guiones de Sargento Kirk y Ernie Pike, dos creaciones de Héctor Germán Oesterheld, el más destacado y prolífico historietista de estos lares, que desapareció al igual que de sus cuatro hijas durante la última dictadura militar. Con el viejo, como le decían a Oesterheld, también hizo Ticonderoga y participó de esa experiencia editorial sin precedentes en la Argentina y en el mundo, Frontera. Juntos refundaron el relato de aventuras donde los buenos no eran tan buenos y los malos tan malos, donde el héroe era colectivo y donde la guerra no era protagonizada por ejércitos, sino por seres humanos. En la Argentina también se recibió de narrador. Aquí comenzó a escribir, pero sin dejar de dibujar con su trazo rápido y muchas veces acompañado de la acuarela. Como los grandes de la historieta de su época, Hugo Pratt basaba sus creaciones en un minucioso trabajo de documentación. Por ejemplo, cuando escribió Tango, otra de sus aventuras del Corto Maltés, emprendió previamente un viaje hacia el sur para embeberse de hechos reales que, como él decía, servían para estimular su imaginación. Un dato interesante de esta obra, Tango, salió una edición especial con un disco con tangos que evocan al Corto y a esa historia. Lo realizó el trío Esquina, César Estrocio, bandoneonista, el bajista Carlos Carlsen y Pino Enríquez y la cantante Susana Rizzi. Pratt falleció el 20 de agosto de 1995, pero antes recorrió junto a Corto buena parte del mundo. Eso se plasmaba en cada uno de sus relatos, en Venecia, en Buenos Aires, en África. Y gracias a ese espíritu, el autor obtuvo el premio Fénix a la mejor historieta de aventuras y también el galardón Yellow Kid, el máximo reconocimiento en el género. Y dice Corto Maltés de la mano de Hugo Pratt: no soy un héroe. Me gusta viajar y no me gustan las reglas, pero respeto solo una, la de no traicionar nunca a los amigos. He buscado muchos tesoros sin encontrar ninguno, pero siempre continuaré buscando. Podéis estar seguros, incluso un poco más allá. Esa fue la columna de Pablo Tomasello sobre Hugo Pratt y el Corto Maltés. Impresionante. Hizo de nuestra adolescencia, de mucha gente que nos gustan las historietas, él recordaba la balada del mar salgado. Yo me acuerdo el de Samarcanda, los viajes por Samarcanda y tantas aventuras hermosísimas. Ahora nos vamos a meter con una banda que mezcla el flamenco con la música hindú. Se llama Michal Chachowski, es difícil de pronunciar, es polaco, es un guitarrista de flamenco, arquitecto, publicista, bueno, compone, y tiene una banda muy conocida que se llama India Lucía. India Lucía es mezcla de música andaluza con la música de la India, ¿no? El tipo, desde muy chico que está tocando la guitarra, a los 20 años organizó su primera banda, era Virtual Gesle, y después grabó para Earwears en el 2006. Tiene varios discos grabados. Bueno, ha colaborado con Eduardo el Clavijo, con un montón de, bueno, no los voy a nombrar todos, un montón de músicos de flamenco, con Subramanian de India. Bueno, tiene un currículum larguísimo. Nos vamos a meter entonces con Miguel Chachowski, India Lucía, el tema Mojavatar. Ruhani اب ضرورت بن گئی آدمی کی یہ عشق روحانی اب ضرورت بن گئی آدمی کی یہ عشق روحانی اب ضرورت بن گئی آدمی کی ایک بات یہی تو مجھ کو ایک بات یہی تو ایک بات یہی تو مجھ کو بیل بتانا Eso era India, Lucía de Miguel Chachowski, un polaco que está voladísimo y que toca jazz, mezclado música hindú con música de Andalucía. Ahora nos vamos a dar un lujo personal en el programa, nos vamos a meter con uno de esos músicos virtuosísimos, un gitano que se llama Selim Sessler, toca el clarinete, gitano, nació en Kesan, una pequeña y árida ciudad de Tracia, en la parte europea de Turquía, a unos 250, 300 kilómetros de Estambul. Hoy es un ícono de esa cultura, llevó la música y la cultura de los kurdos y de los gitanos de la parte turca, de la parte de Kesan, y bueno, en esas reuniones que hacían, la llevó por toda Europa y por todo el mundo porque es muy, muy, muy conocido. En Kesan se producen las fasil, que son unas reuniones tradicionales. Los tipos quedan en un bar para beber y tocar. Y bueno, de esas zapadas geniales surgen las melodías de las bodas gitanas. Es otro mundo ahí, ¿no? La novia va vestida de negro, la orquesta de boda desafina ligeramente, pero la música va con nosotros y nos lleva por las ciudades chiquititas. Hay muchos gitanos en Estambul, sobre todo en el barrio de Tarlabase, donde vive Selim Sessler, todavía vive ahí. Llegó a la ciudad a los 18 años, tocaba en todos los restaurantes, en los cafés, en los bares. Un tipo que, bueno, que ha simbolizado lo que es la lucha de los kurdos y de los turcos gitanos, los bohemios, de las noches de Estambul. Y bueno, luego fue reconocido por la clase alta de Estambul y tuvo el respeto que se merece, ¿no? Aunque él nació en una familia de músicos profesionales en Edirne, en Kesan. Nació en el 57 y bueno, hubo un intercambio de población en el año 23. La familia se trasladó desde Grecia a Turquía y ahí se establecieron en ese enclave de Kesan llamado İbirktepe. Y vivían en el barrio de Yani Mesit, que era todo de músicos. Primero tocó la zurna, que es un cuerno de caña, y bueno, después pasa al clarinete turco, que es un clarinete en sol. Trabajó con todos los músicos romaníes de la época, y bueno, hoy es un virtuoso total. Es el más grande exponente de la música de clarinete turco. Con ustedes, el genial Selim Sessler. Vamos a escuchar tres temas, son muy cortitos, siempre hago eso. Viene Birbir Birillerine, Ilvanim y su Sisillor Sisillor. Tres temas del clarinetista más grosso de este planeta, se llama Selim Sessler. Thank you. después de escuchar a este músico notable que es Selim Sesler haciendo un poco de folclore turco, nos vamos otra vez a los caminos de la poesía. Graciela Juárez nos trae su voz y poesías que nos manda desde siempre, desde todo el año pasado, desde La Plata. Son momentos y perlitas que agradecemos profundamente. Con ustedes, Chela, Graciela Juárez. A continuación, algunas poesías de Juana de Ibarburu. La hora. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa, ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera, ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa, después, no sé, que ya nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano, hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva musta la corola fresca, hoy y no mañana. Oh, amante, ¿no ves que en la enredadera crecerá ciprés? Como la primavera, como una ala negra, tendí mis cabellos sobre tus rodillas. Cerrando los ojos, su olor aspiraste, diciéndome luego: ¿duermes sobre las piedras cubiertas de musgos? ¿Con ramas de sauces te atas las trenzas? ¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras porque acaso con ellas exprimiste un zumo retinto y espeso de moras silvestres? ¡Qué fresca y extraña fragancia te envuelve! Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas. ¿Qué perfume usas? Y riendo te dije: ninguno, ninguno. Te amo y soy joven, huelo a primavera. Es flor que sientes, es de carne firme, de mejillas claras y de sangre nueva. Te quiero y soy joven, por eso es que tengo las mismas fragancias de la primavera. El nido. Mi cama fue un roble y en sus ramas cantaban los pájaros. Mi cama fue un roble y mordió la tormenta sus gajos. Deslizo mis manos por sus claros maderos pulidos y pienso que acaso tocó el mismo tronco donde estuvo aferrado algún nido. Mi cama fue un roble, yo duermo en un árbol. En un árbol amigo del agua, del sol y la brisa, del cielo y del musgo, de lagartos, de ojuelos dorados y de orugas de un verde esmeralda. Yo duermo en un árbol todo perfumado y tibio, ¿Acaso por eso me parece el lecho esta noche blando y hondo cual un nido? Y en él me acurruco como una avecilla que busca el reparto de su compañero. ¡Qué rezonga el viento! ¡Qué gruña la lluvia! Estando en mi nido, no sé lo que es miedo. La voz de Graciela Juárez, de Chela, que nos trae estos poemas hermosos de Juana de Ibarburú, con la música de Ennio Morricone, de El Oboe de Gabriel, de la película La Misión. Un hermosísimo momento de poesía. Y ahora nos vamos a meter con alguien que ha estado en los comienzos del programa, que hace mucho que no pasamos. Se llama Totó. Es Totó la Momposina, de la isla de Mompox, en Colombia. Sonia Bazán Tavides, la vimos en el Bicentenario del País, ahí en el Obelisco, fue increíble. Es una cantante folclórica colombiana del Pacífico, ¿no? Su música de allá del norte, ¿no? Su música combina elementos africanos e indígenas, bueno, como toda la época de la colonización española de América. Nacieron múltiples ritmos de esa fusión, ¿no? Los más representativos son la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Pertenece a una cuarta generación de una familia que se dedicó toda a la música. Aprendió a bailar y cantar desde muy chiquita. Su papá era percusionista y su mamá cantante y bailarina. En el 64 ya, en el año 64, con sus padres y con sus hermanos, forman el primer grupo. Después va a estudiar al Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y, bueno, realizan varias giras internacionales. En el 82 es célebre que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, en Suecia, y tuvo ahí una performance en la ceremonia de Gabo, ¿no? Bueno, la primera producción en Francia fue en el año 83, después de eso. Y bueno, después se dedica a recorrer Europa. Son esos músicos que son primero reconocidos en el primer mundo hasta que le dan bola en la tierra de uno, ¿no? Tocó en la Sorbona de París, bueno, en un montón de lugares. En Santiago de Cuba, en La Habana. Participó del Festival Cervantino en Guanajuato en el 91, en Cancún. Va al WOMAD, que es el World Music Arts and Dance, que es el festival más grosso de música étnica, que lo patrocinaba Real World, el sello de Peter Gabriel. Y ahí graba en ese sello La Candela Viva, que, bueno, va a ser su primer disco así grosso para todo el mundo en el 93. Una hermosa música, Sonia Basanta, más conocida como Totó la Momposina, de una pequeña población llamada Talaiguá, en el corazón de Mompox. Una gigante, una hermosa música que nos visitó y que trae esos tambores, esas gaitas, haciendo la música del Pacífico y del Caribe colombiano. La vamos a escuchar haciendo La Ripia, después la voz de Gabo, como dije, y después Así lo grita Totó, que es mi tema preferido. Con ustedes, Totó la Momposina. Thank you.

Después de escuchar a una de las auténticas divas del mundo latino, que es Totora Momposina, Sonia Basanta Vides, nos vamos a meter con otra poeta. Es Bárbara Martinangeli, anda caminando estos caminitos de la sierra. A veces es común encontrarla por ahí a Barbie. Y bueno, nos dejó varios poemas para que pasemos. Este es uno de ellos. Mira, hay una mirilla en el agujero de la espalda. ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Cómo construir un espacio sincero? Una nave que ya está, mirá. Hay una mirilla en el rasgo de la escopeta, mirá. El fuego nos anuncia la salida. El fuego que está y que no está, eso dice. Que estaba siendo mala, eso dice y ya no está. Y presumo, anda, que la noche es linda, anda, y que me avisen cuando los pájaros cantan, anda, presumo. Cuando descubrí que no existía el mundo, me avisé, cocina, que los pájaros sueñan cantando, vení, qué alegrías y qué riquezas, anda, manteniendo la vida de sí, que somos todos distintos, vení, que yo digo que estás. Ahora nos vamos a meter con Bomba Estéreo, una banda súper actual, un grupo colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el rock alternativo, el rap. Lo fuimos a ver una vez a Niceto, quedamos de cama. La piba salta todo el tiempo, fueron 3 horas de show saltando, toda la gente muy apretado, mucho calor. Una cosa para la que uno ya no está, me parece, para esto, este tipo de shows. Fue tremendo, la verdad que con Gracho saltábamos, no podíamos más. Fue una cosa increíble verla, parecía un conejito saltando por el escenario arriba de los bafles, no paró nunca. Es tremenda, es uno de los grupos que hoy están tocando en todos los festivales del mundo, en Glastonbury, en todos los festivales más grandes. Es Lee Saumet, la cantante, Simón Mejía toca el bajo, los sintetizadores, y Francisco Pacho Carnaval y Julián Salazar hacen los acompañantes. Andrés Sea en batería. Son, bueno, una super banda. Había, siempre paso dos temas que me gustan mucho, que son Sintiendo y El alma y el cuerpo. Me gustan muchísimo esos dos temas, pero hoy, bueno, quería ver en qué andan ahora, ¿no? Que están haciendo lo último de ellos, y encontré este tema, Deja. Con ustedes, Bomba Estéreo. Thank you.

y creó muchos de los hits y de los temas más importantes de los primeros años de la música de Malí. Temas que sonaban en la radio como Carcar, Sunyata, Calleva, el Malí Twist. Nació en la ciudad de Calles, la primera capital de Malí, y fue su hermano, que era músico, quien descubrió las cualidades del joven Boubacar cuando lo vio tocando la viola, haciendo blues americano y el kazonqué, que es un estilo de música tradicional de la región. Por aquellos años ya le habían puesto el apodo de Carcar, que es una palabra bambara para el que gambetea mucho, porque jugaba muy bien al fútbol, y la gente le gritaba Carcar, que gambeteara. Y bueno, el tipo le quedó el nombre como el seudónimo, ¿no? Lo increíble de la historia de Boubacar es que él, a pesar del éxito de esas canciones en la radio, de que era un tipo muy conocido, eligió llevar una vida totalmente dedicada a su familia. Estaba muy enamorado de su mujer, de sus hijos, y se fue a vivir a una aldea y olvidó la música muchos años, ¿no? Como 20 y pico de años. Un día la televisión le hace un reportaje y los malienses, la gente de Malí, descubrió que el gran Boubacar no había muerto, como ellos pensaban, sino que estaba en inmejorables condiciones para retomar la carrera. Ahí regresa a los escenarios y vuelve a deslumbrar con su voz, con su guitarra. Lástima que 2 años después sufre un duro golpe cuando muere Pierrette Françoise, que era su mujer, a la que él tanto amaba, le había dedicado todas las canciones de amor. Lo dejó desolado, lo impuso a trasladarse a Francia, donde trabajó en la construcción. Durante los primeros años de estadía se dedicó a la obra, no a la construcción. Primero lo descubren los ingleses, hace una gira por 27 ciudades de Inglaterra, después los franceses a comienzos de los 90, y bueno, la carrera de Boubacar otra vez levanta vuelo. Relanza el disco original de Mariama, que es muy famoso, después grabó Carcar, y 4 años después publicó el libro disco Les Enfants de Pierrette, que es buenísimo. Se instaló en Bamako, en la capital de Malí, y ahí continuó su carrera discográfica. Y para el último disco, que es Masiré, contó con la colaboración de Bamada, que es el grupo que acompaña a su compatriota y amigo Habib Koité. ¿Sí? Un capo total, el Carcar, el que gambetea demasiado, Boubacar Traoré. Lo vamos a escuchar con Joronia. Thank you. di denu e sabare arme mali dunye horonye. De mali denu e sabare arme mali dunye horonye. Era Carcar, Boubacar Traoré, Boubacar Traoré, haciendo Joronia. Ahora nos vamos a meter en una columna de cine, parece mentira. En realidad voy a pasar dos temas, pero esto me lleva a hablar de Tony Gatliff. Con Grachu somos fanáticos de un director que es belga, que parece que es belga, no me acuerdo. Tony Gatliff filma siempre películas de gitanos, diferentes a la de Kusturica, por ahí no tan sufridas, así no tan, digamos, tan kitsch, sino que son historias más voladas, capaz. Las hemos compartido ahora en estas semanas, las pasamos a varios amigos, a Pablo y Caro, a Eugenia. Es muy bueno. Marco Javisto y Porta Jaucat es la banda que vamos a escuchar. Hace la banda sonora de varias películas de Tony Gatliff. A ver, retomemos. Vamos a escuchar a Marco Javisto y Porta Jaucat. En realidad vamos a cambiar, porque íbamos a poner a Tony Gatliff, pero no, vamos a pasar música de Finlandia. Marco Javisto y Porta Jaucat es una banda finlandesa que es la banda de sonido de una película que se llama El Hombre Sin Pasado, que es de Aki Kaurismäki, un director finlandés. Marco Javisto y Porta Jaucat son los que actúan en la película El Hombre Sin Pasado haciendo como una orquesta de... sería de del Ejército de Salvación, así, una banda católica que está tocando en el puerto, en un lugar así muy sórdido, y hay un tipo que pierde la memoria, que es el personaje de la película, y que cambia de vida misteriosamente, porque al perder la memoria ya no se acuerda quién es, y de repente quiere invertir, hacer un show de rock, y ahora el tipo va a manejar esta banda y los pone a tocar otro tipo de música, que no es la música católica que tocaban, pero igual... En Paja Bani, que es el primer tema, es medio así cristiano. Es una super banda, el tipo es actor, Marco Javisto es actor, pero también músico. Tiene una banda que hacen rock en finlandés, es bastante raro. Así que vamos a escuchar a Marco Javisto y Porta Jaucat haciendo Paja Bani. Y después pegadito, Niin Kuin Kumi Lumi.

sata hiljalle. Niin kuin lumi, joka sata hiljalle. Marco Ja, Visto y Porta Haukat, haciendo un rock de Finlandia, de la película El Hombre Sin Pasado, es parte de la banda de sonido, después del lapsus de Tony Gatliff, espero que no se haya notado, era de Aki Kaurismäkis la película. Ahora nos vamos a meter con una banda francesa que tiene un poco de reggae, un poco de influencia también caribeña. Son Gizmo, Manu Ebeno, Christophe Malí, que es un actor y músico. Formaron el grupo Trío. Después conocen al actual percusionista, que es Daniel Bravo. Y por eso, a pesar de que el nombre de la banda es Trío, son cuatro los músicos. Son Gizmo, Christophe Malí, Manu Ebeno y Daniel Bravo. Bueno, combinan el humor con la crítica política, tanto en Francia o cargando a líderes mundiales. Son bastante irreverentes. Parece que están muy buenos los conciertos en vivo. Formaban parte de un grupo que se llama Empanada. Conocieron a Christophe Malí, que hacía una comedia musical. Y bueno, entre un viaje que hacen juntos a los Pirineos, comienzan a tocar guitarras alrededor de un fuego. Y bueno, eso los lleva a querer subir al escenario durante un verano en la costa atlántica francesa. Y bueno, ahí... eso está en vivo en un disco que se llama Mort au Bash, y ahí por eso termina adoptando el nombre Trío, ¿no? Bueno, lo llevan de gira por todo Francia, ahí ya sacan Mamugu Vida, que es un disco que les da bastante reconocimiento internacional. Ahí tenían el himno de los Campagnes, el himno de nuestros campos, que sería el himno del grupo, y la Main Verte, la mano verde, que defiende el cultivo de cannabis. Y bueno, en contra del tráfico, ¿no? Y Fault Kills Activant, su segundo álbum, se trata de un trabajo más poético. Y bueno, ahí conocen a un artista de circo callejero, Les Arrosés, y trabajan juntos con ellos, que sacan un DVD que se llama Trío y Les Arrosés, en el 2002. Ya en el 2003 publican Grain de Sable, que vuelve a cosechar un super éxito. Ahí estaban Sortesles, Pompa Freak, Serre Moi, varios temas que a veces pasamos, ¿no? Serre Moi y... bueno, hay varios que pasamos. Después de Bouge a Sorelles, grabado mezclando dos conciertos, también en vivo, Le Premier Fus. Bueno, eso es en colaboración con los Ogres de Barbac, otra banda que a veces pasamos también. Bueno, nos vamos a meter en la música de Trío, esta banda francesa, para escuchar Por un Flirt avec la Crise. Les plus fortes glisse dans un couloir de métro. Vous pouvez les yeux rivés sur lui à regarder passer le temps qui se faufile comme une anguille. Il ne cesse de te mettre dans le vent. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu finiras cuit chez lui. la crise. Tu ferais le dos courbé par ton horaire. Tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Grincement du métro, le train est tard. L'approche suit le mouvement de foule qui te noie comme là où tu cours sans y penser. Le temps t'est compté, chaque minute gagné comme un chèque bien encaissé. Et tu finiras par lâcher prise dans ton peur. Ton flirt avec la crise. Manier, oh manier, manier. Envolé d'un courant d'air, écrasé la gueule par terre. On est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs. Dans sa multinationale blindée, mondialisée, l'homme a-t-il autant besoin de ces technocrates de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires qui a écrasé nos vendeurs de réverbères qui fait du grain qu'à sa soupétaire. Et qui se tient pendant la prière, qui pratiquera son art de la maîtrise. Comment profiter de la crise, de la crise. Comment profiter des petites entreprises, de la crise. Et de son frère avec la crise. Yeah. Manier, manier, manier. Elle est plus forte que toi avec la crise. La la la la la la la. Elle est plus forte que toi avec la crise. Esta parte del programa, ya son las 10 y 17, nos vamos al encuentro de Vanessa D'Amata, una cantante que amamos mucho, nos gusta muchísimo. Se llama Vanessa Sigiane D'Amata Ferreira, es Vanessa D'Amata, nació en el 76 en Alto Garzas, en Mato Grosso. Es cantante, compositora de música popular brasileña, de MPB, tiene temas muy conocidos, Ahí, Ahí, Ahí y Boa Sorte con Ben Harper, fueron número uno en Brasil, del 76 de Mato Grosso. Es una ciudad muy chiquita, a 400 kilómetros de Cuiabá. Es una zona rodeada por ríos y cascadas. Tiene ascendencia nativa brasileña por parte de su abuela, que era india de ahí, tupí guaraní. Durante su infancia escuchó de todo, por supuesto Luis Gonzaga, Tom Jobim, Milton, Orlando Silva. También escuchó ritmos regionales como el carimbó, el samba, la música paipiria y hasta música hortera italiana. dice que la música llegaba por radios AM a ese lugar rural donde vivía. A los 14 se muda para Uberlandia, en Minas Gerais, a 1500 kilómetros de distancia de Alto Garzas, y fue allí sola, vivió en una pensión a los 14 años. Mientras tanto se preparaba para presentar la prueba de ingreso universitario a la carrera de medicina. Sin embargo, ya sabía lo que quería, quería cantar, y a los 15 comienza a presentarse en bares locales. En el 92 viaja a San Pablo y comienza a cantar en Yalabal, una banda femenina de reggae. Después con la banda Black Uhuru jamaiquina, también tocó. Y bueno, hizo parte del grupo de ritmos regionales Mafua. Así que ahí, bueno, tocaba, en ese tiempo se dividía entre jugadora de básquet y de modelo también. Bueno, en el 97 conoce a Chico César y ahí componen juntos La Fuerza Que Nunca Seca. Y la música fue grabada para María Bethania, que la colocó como el título de su disco del 99. Estuvo nominada al Grammy Latino y bueno, ahí también la grabó Chico César para Mamamundi. Esto les daría una fama impresionante en Brasil, un suceso muy grande, porque María Bethania es una grosa, y si le ponía el nombre al disco, bueno. Así que bueno, después metió algunos temas en novelas y bueno, se hizo bastante conocida. Después el segundo disco ya es A Boneca Ten Manual, esta muñeca tiene un manual, que lo saca Sony ya, y bueno, ahí graba esta canción que les dije, ahí. Que bueno, también se posiciona bien en Europa, en Suecia, en varios países. De ahí, en el 2007, publica el tercer álbum, que ya se titula Sim. Y ahí, bueno, graba con Ben Harper, Boa Sorte, buena suerte. Y bueno, Ben Harper es un tipo recontra conocido, así que bueno, esto le dio el primer Grammy Latino. Y ahí comienza a despegar su carrera. Después tiene varios discos más. Colabora con Seu Jorge, con Almaz, con varios músicos conocidos, y hoy es una diva total que nos trae su arte acá a La Mestiza. Nos encanta Vanessa D'Amata. Vamos a escuchar dos temas con alguna voz en el medio, así que vamos a escuchar Boa Sorte también, pero antes vamos a escuchar Baúl. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos meus. justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestro dolor y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil. Porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. Bueno, nos vamos, son las 22:27, nos vamos a ir con Vanessa D'Amata, con el tema, con Ben Harper, haciendo Boa Sorci, esta tremenda música que grabó varias cosas últimamente, lanzó una colaboración con el dúo de música electrónica Felguk, Estudio Keukeroter y Callinia de Música, en el que hace varios clásicos, incluso se mete con un tema de Joy Division. Con ustedes Vanessa D'Amata, que el Chaco ahí está en Barcelona, se va a dormir con este tema. Así que dedicado para él y para todos los amigos que nos están escuchando. Nos escuchamos todos los miércoles acá, nos cruzamos en la radio, en FM Las Chacras. Acordate que por el www.radiolaschacras.blogspot.com estamos saliendo por internet. También el sábado salimos por 107.9 de Sierras Comechingones y por La Plata por la verdefm.com.ar. Nos escuchamos los miércoles a las 8 de la noche acá en Las Chacras. Con ustedes, Vanessa D'Amata. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it, there's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é demais, to give me. É too pesado, much. Não it's heavy. Paz, tudo que there's quer no de peace. All reais, you want from me isn't real expectations. Thank you. all you want. Tudo que quer me dar. É.